Cona y Cop. Somos noticias en radio y bloggers. Ahora somos noticias en digital. Informe Cona y Cop. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí en Informe Cona y Cop, la comunicación liberadora. Si no lo escuchaste en Conaicop, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicop.org.